La Biblia dice, pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Ahí, aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz de gozo, aclama a Dios con voz alegre, pueblos todos con gozo aclama a Dios. Ahí ya viene un grito de júbilo. Aclámale en la mañana a la luz de un nuevo día, aclámale en la tarde cantando una melodía, aclámale en la noche con voz de alegría, pueblos todos aclamen a Dios. Aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz de gozo, aclama a Dios con voz alegre, pueblos todos con gozo aclama. Aclama su grandeza, es el Dios de las naciones, aclama sus proezas, él llevó nuestras aflicciones, aclama su realeza, todas las generaciones, pueblos todos, aclamen a Dios. Aclama a Dios con voz de júbilo, aclama a Dios con voz de gozo, aclama a Dios con voz alegre, pueblos todos con gozo aclama a Dios. Alábale con las percusiones, con sus manos, ¡vámonos!